tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para intentar recorrer junto a todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Nina Llanes en los controles, Mariana Besón en la producción y quien les habla, Eduardo Aguirre. Comenzamos este programa de política internacional de Radio Kermés, que en esta ocasión tiene la característica, la singularidad de haber sido grabado en razón de nuestro interés por volver a tener con nosotros y adecuarnos a sus horarios a Lucas Marchesín. Lucas Marchesín hace mucho tiempo que no nos acompaña y realmente queríamos conversar con él sobre un tema que no tratamos demasiado frecuencia y que en los últimos tiempos ha adquirido una virtualidad, una importancia trascendental porque se van acelerando las cuestiones, los conflictos, los posicionamientos e incluso las guerras. Lo que podríamos denominar Medio Oriente significa para quienes habitamos este costado del mundo, este lugar, este sur, un galimatías muchas veces indescifrable, pero que tiene sus lógicas, que es posible reconocer sus regularidades de hecho, las fuerzas en pugna, las relaciones de fuerza, qué es lo que está ocurriendo en esa zona tan singular del mundo. Lucas Marchesín, nuestro invitado de hoy, es miembro del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, pero además es estudiante avanzado del Profesorado de Historia del Instituto de Educación Superior Alicia Moró de Justo de Buenos Aires y está trabajando en su tesis de graduación, la cual está relacionada precisamente con el conflicto palestino-israelí, así que no puede ser más oportuna esta ocasión para reencontrarnos después de casi 2 años con Lucas Marchesín aquí en Multitud. Buenos días, Lucas. Soy Eduardo Aguirre. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. Un gusto estar nuevamente con vos. Y sí, después de mucho tiempo de haber tenido la última charla relacionada con la guerra en Siria y algunas otras cuestiones que dimos pinceladas en aquel momento, estoy muy contento de estar de nuevo en tu programa. Bueno, el gusto es nuestro y la verdad es que tenemos muchísimas preguntas para compartir con vos, interrogantes que surgen a partir de la realidad misma. Vos mencionaste recién tangencialmente la cuestión de Siria, de la cual nos ocupamos hace ya bastante tiempo, como vos señalabas. Y me gustaría que nos pusieras en acto, que de alguna manera pudiéramos actualizar cuál es la realidad de esa región después de una guerra que duró tanto tiempo, donde los actores aparecían en algunos casos explícitamente y en otros de una manera bastante más opaca, más oscura, pero no por ello con menos influencia. ¿Podrías graficarnos a manera de introducción de esta conversación de hoy cómo está la situación en Siria actualmente? A ver, sí, vamos a hacer una cosita. La guerra en Siria comenzó, como habíamos charlado aquella vez, en marzo del 2011. Tras una serie de levantamientos regionales contra el gobierno central de Damasco, después se supo que desde antes de eso, incluso el gobierno estadounidense ha estado, digamos, fomentando esas divisiones dentro del país, el cual cualquier país tiene digamos, esas rispideces, pero bueno, devino en un conflicto armado, el cual devino también en una invasión, porque han introducido mercenarios de más de 80 nacionalidades dentro de Siria. La situación en Siria durante la guerra se puso muy, muy fea, muy tensa. De hecho, el Frente del Estado Islámico ha estado en el año 2015, en septiembre de 2015, antes del ingreso de Rusia, el ingreso militar de Rusia, a 100 kilómetros de la capital, de Damasco. Luego del ingreso de Rusia tenemos varios hitos importantes. Primero, la liberación de Alepo en diciembre de 2016. Y segundo, que es algo, bueno, la liberación de la ciudad de Palmira y de todo el centro del país, de la provincia de Hama y después, bueno, lo que se llama el desierto de Homs, hacia lo que es el río Éufrates. Antes de eso, me olvidé mencionar que, digamos, el Teatro de Operaciones Sirio se dividió en dos. Del río Éufrates, que cruza en diagonal el país hacia el este, está controlado por Estados Unidos y la coalición internacional, formada por italianos, británicos, franceses, etc., un variopinto cantidad de países. Y del lado occidental de Siria está, digamos, Rusia con lo que se llama todavía el eje de la resistencia. Rusia, Siria, la milicia chií Hezbollah y algunas otras que se llaman cativas, son grupos de nativos que se arman, digamos, y se genera tipo un mecanismo de autodefensa. Así dividida la cuestión, un poco diplomática entre Siria y Rusia, dijeron, bueno, vos de acá para allá no te metas, yo de acá para allá no me meto. Se produce un hito importante, que después se cumple un aniversario hace unos días, que es la liberación, el levantamiento del bloqueo de la ciudad de Diresor. Diresor es una ciudad muy chiquitita que está al costado del río Éufrates, la cual estaba separada de Damasco por más o menos 500 kilómetros. O sea, tenía 500 kilómetros de ocupación del Estado Islámico, y en esa ciudad había un regimiento con 120.000 personas. La ciudad estuvo bloqueada casi 4 años por el Estado Islámico, y bueno, luego de la liberación de Alepo, parecía prácticamente imposible desde lo militar levantar ese asedio. Los habitantes de Diresor, junto con el regimiento, la coalición militar que estaba ahí, resistieron con la ayuda de arrojaban comida vía aérea. Y luego de 4 años, o sea, un bloque duro más que el de Stalingrado, o sea, haciendo una comparación un poco forzada por las dimensiones de uno y otro bloque. Tremenda la comparación, sí. Sí, sí, o sea, no vamos a comparar millones de personas con 120.000 que había acá, pero la cuestión temporal quizás sea válida la comparación. Se levanta el bloqueo el 7 de septiembre y después van quedando distintos como cantones separados, producto de esa liberación que el Estado sirio fue llevando a cabo junto con sus fuerzas aliadas. Una de esos cantones que fueron quedando fue la provincia norteña de Idlib. Para que el oyente tome en consideración, está limitando con Turquía al norte y está al borde del mar Mediterráneo. Esa ciudad, esa provincia, es una cuestión importante, ya que el Estado sirio lo que fue haciendo fue sugiriendo, digamos, a los distintos cantones que fueron quedando dentro del país, fue sugiriéndole una petición y le ofrecían enviar a las fuerzas terroristas, a los combatientes, a esa ciudad para que se reúnan con sus otros correligionarios que se fueron llevando hacia ahí. Así pasó el tiempo, y la provincia de Idlib se hizo un bastión muy fuerte de lo que se llamó la facción terrorista que actualmente está metida en el conflicto sirio. Y en enero del año pasado se realizó una campaña para liberar una parte de lo que es basado en la recuperación de las comunicaciones entre las distintas grandes ciudades de Siria, como Damasco, como Hama y como Alepo. Hagamos una comparación. Damasco es la capital administrativa. Alepo es la capital económica. Digamos, y Hama es la tercera ciudad más habitada de Siria. Por lo tanto, tiene arraigo económico también. Entonces, lo que quería el Estado sirio era recuperar la comunicación por autopista entre las tres ciudades. Por eso tenía que liberar parte de lo que llamo autopista M5, que va en sentido norte-sur, o sea, desde Damasco hacia Alepo, y pasaba por esta provincia de Idlib. Se realizó una campaña de enero a marzo de este año, se libera parte de esa autopista, y quedó, creo, lo que es el cantón de Idlib, se dice cantón, quedó más achicado y comprimido hacia la frontera turca. Actualmente, ahora, en estos días, se están preparando una nueva ofensiva para liberar parte de la autopista M4, que es otra que conecta con el mar Mediterráneo hacia el oriente, hacia occidente, entre la autopista M5 y el mar Mediterráneo. Y bueno, digamos, la preparación, digamos, del aspecto militar está en eso. Dentro de este juego de liberación de Idlib y digamos, y reconexión de las ciudades más importantes, está del otro lado, del lado adversario, está jugando muy fuerte Turquía. Menciona a Turquía, y el oyente se va a dar cuenta al final de la charla, que es un vector que se va a ir repitiendo distintos teatros de guerra que hay ahora en Medio Oriente. Turquía apoya, digamos, a las milicias que están en Idlib, de manera material y de manera económica. Hay lo que se llama puntos de observación separados en toda la zona de militares turcos, o sea, hay presencia concreta de Turquía dentro de Siria, lo cual podría considerarse como una invasión. Y está en ese juego de negociación entre Turquía y Rusia para intentar hacer un equilibrio diplomático en el medio, pero muchas veces no se llega a ese equilibrio diplomático y se pasa de lo diplomático a las armas. Esa fue la situación... Quisiera hacerte una pregunta sobre esto que nos estás señalando, porque me parece que es muy importante delimitar o determinar cuál es el interés concreto que tiene Rusia en la región, porque hasta hace no demasiado tiempo había un objetivo estratégico desde el punto de vista militar, que era la base militar, valga la redundancia, de Tartus, que era una base, creo que la única que le quedaba en la zona, desde la disolución de la antigua Unión Soviética, y que se había transformado en un enclave nodal para las estrategias políticas del Kremlin, por un lado, y por el otro lado, lo que te quería preguntar también es cuál es el rol que juega Turquía, también desde el punto de vista militar, porque uno se encuentra con potencias de indudable influencia, con un poder de fuego y una tecnología militar muy importante. Lo de Turquía es conocido, es decir, sus vaivenes, sus pedidos para entrar a la OTAN siempre estuvieron vetados por varios motivos, algunos de ellos vinculados a la violación de derechos humanos, pero otros también a la exuberancia de su poderío militar y la forma como lo ha venido usando en las últimas décadas, diría, por no decir siglos. Y en el caso de Rusia también. Rusia es, paradójicamente, una economía que es un poco más grande que la de Italia, pero es indudablemente una potencia de naturaleza militar, de fuste. Y bueno, en ese caso, y en ese marco, y en ese contexto, y en esa geografía, nos interesaría saber cuáles son los intereses en juego de ambas potencias que parecen sobresalir en ese espacio tan arduo, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, para hablar sobre Rusia y sus motivaciones para participar en el conflicto sirio, tendríamos que irnos un poquitito atrás a las guerras chechenas del Cáucaso. ¿Por qué digo esto? Rusia sufrió mucho esas dos guerras en relación al enfrentamiento con los fundamentalismos islámicos, en donde aprendió muchísimo en la cuestión militar, en la derrota, en la tremenda paliza que se comió Rusia en Grozny, en términos del uso de blindados en ciudades, por ejemplo, es una cuestión muy específica de lo militar. Entonces, desde el aspecto militar, Rusia ve cómo se le están metiendo en el patio trasero, por decirlo de alguna manera, y sin menospreciar a los países que están en esa región, y intenta prevenir determinados crecimientos y determinadas cuestiones que ya vio en el pasado como perjudiciales. En ese sentido, también geopolíticamente observa que estas agrupaciones del Estado Islámico o de fundamentalistas islámicos de diferente talante son financiadas y potenciadas por directa o indirectamente por las potencias occidentales, vale la redundancia. Entonces, desde el aspecto militar, dice, bueno, a ver, tengo este potencial problema. ¿Cómo lo puedo solucionar o cómo puedo prevenir sabiendo lo que pasó en el pasado, y no tan pasado, en el Cáucaso? Dice, bueno, vamos a intervenir militarmente en Siria, ganamos músculo militar, ganamos experiencia en el combate en terreno, y de paso usamos como exhibición de material bélico para vender a otros países. Ese es el aspecto militar. En el aspecto económico, bueno, claramente hay una cuestión de posicionamiento ahí dentro de lo que Fernán Brodel llamaba el Mediterráneo, es digamos el Mare Nostrum, como se decía en el momento de los romanos, dentro del Mediterráneo, donde puede tener cierta apertura económica hacia los países de Europa, a través del paso del Bósforo y su base de Tartus. Y hay una base aérea estrictamente militar, que está en Jamainim, ahí muy cerquita de Tartus también. En relación a Turquía, la cuestión de Turquía ya es algo más, no sé si compleja, pero distinta. Turquía, como Estado, tiene como amenaza a su estabilidad las milicias del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la cual estuvo arraigada en el sur de Turquía, en el norte de Siria, al sur de la ciudad de Gaziantep, por ejemplo, del lado de Turquía, y todo el norte de Siria. Esa es una de las cuestiones. Después, bueno, Turquía opera también en el cáliz económico. ¿De qué manera? Antes de la guerra de Siria, antes de 2011, Siria tenía una industria textil muy desarrollada, muy, muy fuerte y muy potente, en competencia directa con Turquía, aunque tenían un tratado de libre comercio entre los dos países. La cuestión cuando el conflicto sirio empezó a crecer fue que las bandas insurgentes lo que hacían era desmantelar las líneas de ensamblaje, que las fábricas textiles estaban en Alepo, en la frontera con Turquía, desmantelaron las fábricas textiles, hay un montón de pruebas que se pueden acceder para ver, y se las fueron llevando hacia Turquía para demoler la competencia en el área textil. Luego, Turquía también está queriendo mostrar su músculo y hay un concepto que se está desarrollando geopolíticamente que es el neo-otomanismo. Turquía en este momento tiene un frente abierto en el norte de Chipre, tiene un frente abierto con Grecia, Libia, Egipto e Israel por una cuestión de un gasoducto que están por construir en acuerdo con esos países que estaba mencionando. Tiene conflicto abierto en Libia, tiene conflicto abierto en la República de Nagorno-Karabaj, un conflicto reciente también. Así que, digamos, está jugando al Imperio Otomano, por decirlo de alguna manera. No sé si clarifique un poco la pregunta que me hacías inicialmente. Totalmente. Lucas, si me escuchás bien, yo quisiera complementar la pregunta que te hice hace un ratito, porque vos hablaste de varios frentes abiertos. Y a mí me gustaría que, en primer lugar, conversemos un poquitito de lo que está pasando ahora en Nagorno-Karabaj, que es una zona que históricamente disputan Azerbaiyán y Armenia. En los últimos días ha recrudecido el enfrentamiento militar. Esto es cíclico. Cada tantos años el enfrentamiento se vuelve a poner sobre la mesa en términos de que pareciera que las potencias que intervienen también en función, lógicamente, de sus propios intereses y hoy por hoy ambos bandos, más allá de sus insisto, de sus perspectivas estratégicas propias, parecen también estar condicionadas por el interés de otras potencias que no son necesariamente ni Armenia ni Azerbaiyán. Pero ¿cómo está planteado ese conflicto? A ver, vamos a encararlo por distintas capas de duración, digamos. En una situación de larga duración histórica, me refiero, ahí tenemos una cuestión. La República de Nagorno-Karabaj está ubicada en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Después, cuando luego de la caída del campo socialista, se declara la independencia en el año 91, y en el 2006 hacen un referéndum para sancionar una constitución propia y separarse de Azerbaiyán. En ese sentido, digamos, hay que decir que la República de Nagorno-Karabaj no está reconocida por las Naciones Unidas y tiene, digamos, un porcentaje de población armenia de un 95%, la cual está compuesta por religiosamente es una iglesia apostólica armenia, y el resto de la composición demográfica son asirios, griegos y kurdos. Como decía, en el aspecto de larga duración hay que recordar el genocidio armenio en manos de los turcos. Uh-huh. ¿Por qué menciono esto? Porque Turquía está operando del lado de Azerbaiyán. Entonces, la República de Nagorno-Karabaj tiene, como decía, la composición de población armenia y, digamos, de hecho, sería como un protectorado armenio. Entonces ahí la cuestión nacional, la cuestión histórica de los armenios, se juega mucho, se juega muchísimo en juego, está muchísimo en juego. Ya en la primera guerra, digamos, luego de la caída del campo socialista, se dio en el año 91, y del año 91 a 1994. Un conflicto muy sangriento, muy, muy crudo. Y el segundo, que es, digamos, terrenal, porque siempre hay intercambios de disparos en la frontera, pero hubo una escalada muy importante en abril del 2006. Del 2 de abril al 9 de abril, fíjense la cantidad, los poquitos días que hubo, y hubo 100 muertos de cada bando y una destrucción terrible en el equipamiento militar. Uh-huh. O sea, que cuando aparentemente, y por lo que se ve, digamos, en la cuestión de corta duración y los conflictos recientes de la región, son de pocos días o de poco tiempo, duran poco tiempo, pero son totalmente crudos y sangrientos. O sea, hay una escalada por cualquier motivo, por un cruce de frontera, por un disparo que llegó del otro lado, cualquier motivo es causal de avivar la chispa de guerra en esa región. Así estamos llegando a este momento en el cual, bueno, ahora con la difusión y con la presencia de las redes sociales se hace todo mucho más, pareciera mucho más sangriento, porque se ven videos de ambos bandos donde se destruyen tanques, videos de drones con explosiones. Entonces el impacto mediático es mucho más crudo, mucho más sangriento, por decirlo de alguna manera. Lucas, este conflicto y la situación de protectorado de Nagorno-Karabaj, que vos lo de alguna manera lo definías así, y aclaremos a nuestra audiencia que toda definición es un intento de aproximación a un objeto de conocimiento, pero nunca es exacta. No estamos diciendo que es técnicamente un protectorado, sino que para que se entienda la influencia que ejerce un país sobre otro, la metáfora que utiliza Lucas es la del protectorado, que además me parece muy ajustada, muy, muy gráfica. Pero digo, ¿cómo en el Medio Oriente la intervención de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, desde hace muchísimo tiempo, no ha logrado solucionar esta cuestión que es muy propia de esa región, que es el de las naciones y el Estado? Podríamos hablar de la República de Nagorno-Karabaj por un lado, pero también podríamos hablar de los kurdos por el otro. Y ya estamos hablando de millones y millones de personas, porque son naciones que no tienen un Estado propio, que su población está diseminada a lo largo de varios países. En este caso, vos mencionabas que más del 90% de la población de Nagorno-Karabaj es armenia. Bueno, en el caso del Kurdistán ocurre más o menos lo mismo. Hay zonas de Irak, de Irán, de Turquía, donde la población kurda es mayoritaria y ha resultado muy difícil en Medio Oriente, como también resulta en África, donde la intervención ha sido brutal, los mapas se han delineado de manera unilateral, casi con una regla y un compás por parte de las distintas potencias intervinientes. Lo que yo te quería preguntar es lo siguiente: vos tocaste un tema muy sensible, que es este, es como que, a ver si te entendí bien, en la memoria armenia todavía opera el fantasma del genocidio turco. ¿Es correcto? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque incluso Turquía no lo reconoce. No lo reconoce como un pedido, ni siquiera un pedido formal de disculpas hacia Armenia. No lo reconoce. Y digamos, la población armenia, como cualquiera de esa zona, es muy patriota y, digamos, hay ciertas heridas que todavía no han cerrado, por más que haya pasado tanto tiempo. Esa herida del genocidio armenio todavía no ha cerrado y de alguna manera opera como un feedback, como una retroalimentación entre pasado y presente. Claro. Que lo que hace es fomentar, digamos, y fomentar una política de prevención, ¿no? De cuidado, que esto puede volver a pasar. Yo creo que la cuestión de Nagorno-Karabaj, más allá de del intento de independizarse esta región de Azerbaiyán, va por ese lado. Como decía antes, Turquía apoya a Azerbaiyán y Armenia es apoyada, digamos, no tan en forma tan directa como Turquía a Azerbaiyán, pero es apoyada por Rusia, por ejemplo. Entonces ahí tenemos de vuelta la replicación de el enfrentamiento de dos potencias como son Rusia y Turquía, que a priori son amigas, pero cuando la diplomacia se termina empiezan las armas. Por lo tanto, ahí ya tenés otra repetición, digamos, de ese enfrentamiento turco y ruso, que se da también en Siria, como hablaba recién, y se da también en Libia, porque tanto Turquía como Rusia apoyan a dos bandos distintos en Libia. Entonces, Lucas, no quería seguir sin antes plantearte lo siguiente. Me llama muchísimo la atención la activa presencia de Turquía en toda la región. Recién vos comenzabas a hablar de Libia, como si fuera una suerte de microimperialismo dentro de la región. También esto es una aproximación audaz, imprecisa, pero para que se entienda, la influencia de ciertas potencias en la región del Medio Oriente, no dejemos de lado Israel, pero Turquía, Irán, son presencias muy fuertes que de alguna manera van delineando los conflictos. Como tenemos mucho para seguir conversando, yo te invito a que hagamos una pausa musical y después, sí, seguimos conversando, Lucas. ¿Te parece bien? Perfecto. Quédate ahí, por favor. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más, los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morir se Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Bien, y seguimos de esta manera conversando con Lucas Marchesín, un especialista en las cuestiones de Medio Oriente, con quien estábamos dialogando sobre la situación en Siria primero, y luego sobre este nuevo reflotamiento de las hostilidades armadas entre Azerbaiyán y Armenia, en una zona de por sí sumamente sensible, que reeditan escaramuzas previas que ya habían ocurrido a principios de la primera década de este siglo, y que históricamente expresan, además de enconos, que explicó muy bien Lucas, la influencia de distintas potencias en este lugar, en esta zona que nosotros definimos genéricamente como Medio Oriente. Y Medio Oriente se caracteriza por una gran cantidad de conflictividades que no se agota, por supuesto, en lo que llevamos analizado hasta ahora, sino que, Lucas, y esto quisiera preguntarte, también tienen su eco en Libia, que viene atravesando conflictos en los últimos tiempos, cada vez más importantes, cada vez más singulares. Nos gustaría saber también qué está pasando en Libia en función de la influencia que países tales como Rusia o como la misma Turquía están teniendo en esa zona. Y en todo caso, ¿por qué la influencia? Bien. Para hablar de Libia, primero tenemos que hablar de Estados Unidos, como siempre, en la región. Claro. Luego de la invasión que hubo de la OTAN y del asesinato del líder Muammar Gaddafi, la región pasó a ser un polvorín. Y acá Me detengo y hago un paréntesis porque hay que interrelacionar todas estas cuestiones, ¿no? La guerra en Siria con la caída de Gaddafi o el derrocamiento de Gaddafi en Libia. ¿Por qué? Todos los arsenales militares que Gaddafi tenía de gobierno para sus fuerzas armadas fueron desguazados y llevados a los insurgentes en Siria. Digamos, por eso hay que encadenar, concatenar estas cuestiones. Fueron transportados desde Libia hacia Siria, entrando tanto por el norte de Turquía y por Jordania en el sur. Obviamente con el amparo de Estados Unidos. Entonces, no se puede pensar el conflicto en Libia, la guerra en Siria, por separado, sino que forman parte y están interconectadas en esa cuestión. Y ahora están interconectadas nuevamente, ¿de qué manera? Turquía, como yo mencionaba en el bloque anterior, sostiene y financia a las bandas insurgentes que quedaron remanentes en Idlib, en la provincia siria que mencioné al comienzo del programa. Cuando Turquía comienza a intervenir, que fue en enero de este año en Libia, lo que hizo fue transportar entre 2.000 y ahora son casi 5.000, 7.000 las tropas de insurgentes sirias que están operando actualmente en Trípoli, en Libia. Por tanto, Turquía dispone de mano de obra del teatro de operaciones sirio y la lleva a Libia. Así que bueno, por eso son dos teatros de operaciones separados, pero que a su vez están concatenados y imbricados entre sí. Digamos, la réplica esta de la que yo hablaba y que tomaba como patrón común para toda la charla que estuvimos teniendo, que es el enfrentamiento entre Rusia y Turquía, se replica en Libia. ¿De qué manera? Turquía apoya a lo que llaman al GAN, el Gobierno de Acuerdo Nacional, que es un gobierno que surgió luego de la caída de Gaddafi y el desmembramiento de todo aparato estatal de Gaddafi, y está reconocida por las Naciones Unidas y obviamente por Estados Unidos y las potencias que destruyeron primero el gobierno y que ahora reconocen a otros. Así, como decía, Turquía apoya a Gaddafi y Rusia apoya a Khalifa Haftar. Es un general de altísimo rango del gobierno de Gaddafi que controla militarmente el este y sur de Libia y cuya capital es Bengasi. Entonces, ahí hay una cuestión ya de guerra civil, de enfrentamiento de dos bandos declaradísimos por el control de primero los pozos petroleros y la salida de ese petróleo y del comercio de ese petróleo hacia Europa y otros países. Así que la cuestión del día puntualmente es esta. Hay un enfrentamiento entre dos bandos en los cuales uno es apoyado por Rusia y otro es apoyado por Turquía por el control de este país africano y por el control también de sus recursos naturales, obviamente. Ahora, los recursos naturales siempre han sido un tema central y quizás en el fondo el motivo central, también esencial, por el cual se produjeron las intervenciones humanitarias, entre muchas comillas, que realizaron los países occidentales encabezados por Estados Unidos. La verdad que algunas décadas, muy pocas décadas después, uno observa una guerra civil en Libia, una guerra sangrante todavía en Siria, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, los frentes abiertos que tiene Turquía, el conflicto entre Israel y Palestina. La verdad que la intervención de las potencias occidentales ha sido desastrosa. Y perdón, creo que omití mencionar Irak e Irán, lo cual no solo que no Sí, es te poca agrego. cosa. Sí, perdón. Perdón. No, disculpame la interrupción. Te agrego una cuestión que estamos pasando de alto. La situación de política interna en Líbano. Claro. ¿Por qué menciono esto? Porque la organización política de Líbano es hija directa de la división sectaria propuesta por Francia, digamos, luego del intento de independencia libanés. Para ser rápido y para que el oyente comprenda, Líbano está dividido, se divide en la representación política en tres partes, digamos, en la parte sunita, en la parte chiita y en la parte maronita. Son 33% de cada confesión. Entonces, confesionalizar los órganos de gobierno, se producen obviamente rispideces dentro de esa cuestión confesional. Distinto es la cuestión en Siria, que Siria es un estado aconfesional, por lo tanto, abraza a todas las confesiones por igual, no tiene porcentajes, y digamos, Francia no tuvo ninguna injerencia, por lo menos en la organización moderna constitucional de Siria. Perdón, ¿introducción? No, viene muy bien. El Líbano también se suma a la larga lista de intervenciones occidentales, en muchos casos lideradas por Estados Unidos en las últimas décadas. Ahora, más allá del desastre que produjo esa inmiscusión en asuntos internos, cuando no las guerras declaradas, las guerras de baja intensidad, las intervenciones policiales de altísima intensidad, como querramos llamarlo, lo real es que muchas de esas intervenciones estadounidenses estuvieron hechas mientras gobernaban representantes del Partido Demócrata. ¿Por qué te hago esta referencia, Lucas? Porque en muy pocos días, en términos políticos, va a haber elecciones generales en Estados Unidos. Permíteme hacer esta caracterización, si vos querés, un poco coloquial. Perfecto. Tuve oportunidad de presenciar el otro día este debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, y el consabido Donald Trump. Y la verdad que la sensación que me quedó es que nada bueno puede venir de allí si tenemos en cuenta que estamos frente a la principal potencia del mundo que debate su suerte entre dos personajes de esa estatura intelectual, por una parte. Por el otro lado, uno sabe que el poder es mucho más complejo que el poder institucional en Estados Unidos. Hay un complejo militar-industrial que tiene su poder, están los organismos o los servicios secretos de inteligencia que tienen también su poder, el Pentágono, que por supuesto conserva el suyo, pero ¿cómo lees vos semejante nivel de conflictividad en Medio Oriente, que en definitiva es el motivo por el cual te convocamos, y creo que puntualmente, muy atinadamente, muy oportunamente, por lo que nos acabas de decir, con respecto a lo que puede pasar en estas elecciones de Estados Unidos, donde hasta ahora las encuestas no son claras, pero estarían dando, con la relatividad que siempre tienen las encuestas en todos los países y particularmente en Estados Unidos de América, un triunfo para los demócratas? ¿Cómo entrevés el futuro en relación al Medio Oriente? A ver, vamos a partir de algunas categorías que yo fui conociendo, digamos, con el paso del tiempo y el estudio. Hay un concepto que maneja la diplomacia no occidental, por decirlo de alguna manera, vamos a definir por la negativa, tanto rusa como puntualmente la diplomacia siria, sobreviviente de una guerra civil y una invasión, hablan del deep state, lo que decías vos, el complejo armamentístico militar y la inteligencia. Deep state, traducido, es el estado profundo de Estados Unidos. Por ejemplo, las entrevistas que hicieron al presidente Bashar al-Assad, dice, miren, este Trump, este Biden, o este, digamos, ese estado profundo va a seguir operando y va a seguir sus propios intereses. El presidente actual o el que esté, dice, es un mero administrador de esa cuestión. Por lo tanto, digamos, siguiendo estas categorías y este abordaje analítico, se puede decir que la cuestión no va a variar mucho si llegan a ganar los demócratas. Incluso, permíteme decirte que la intervención en Libia fue bajo el gobierno demócrata y la mayoría de las intervenciones fueron bajo el gobierno demócrata. Recordemos el nefasto comentario de Hillary: We came, we saw, he died, o sea, vimos y murió, refiriéndose al asesinato de Gaddafi, y matándose de risa frente a las cámaras, y después la confesión de que ellos ayudaron a que el Estado Islámico crezca, de hecho provocaron, como dijo Hillary, me parece, en alguna de las entrevistas que dio. Así que, digamos, yo posicionando mi análisis a través de esa categoría del Estado profundo, quizás hay que mencionar que la cuestión en Oriente, en Medio Oriente, no sería de mucha variación en relación a que si gana Biden o gana Trump. La cuestión con Trump es, y digamos, la mayoría de los analistas y actores geopolíticos de Oriente lo ven, es que es más honesto, más frontal y más sincero que, digamos, que Obama. Y el pool demócrata que estuvo antes, digamos, Obama no gana el premio, o sea, Trump no gana el premio Nobel de la Paz, invade Libia, Siria, etc. Sino que tiene su propio criterio y no titubea en mostrarlo al público. Justamente sobre eso quería preguntarte. Te propongo que hagamos una nueva pausa y en unos minutos comenzamos a hablar de Trump, pero a mí me gustaría preguntarte sobre la posibilidad de entender y describir el perfil cultural del votante, no del votante republicano, sino del votante de Trump. Asumiendo que quizás las mayores y más cruentas intervenciones las hicieron gobernantes del Partido Demócrata. Vamos ahora a la música, si te parece, Lucas, y en un ratito seguimos conversando. Esto pide baile. Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba. Y ahora sí que se venga, nomás. Ahora sí que se venga. A la moza de ojos pardos en aquel rato. azul y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra, vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará que no ve. Azul. Y allá me olvidará que no vea. Arriba Samalú, fiesta, el teatro de verano, fiesta, olor. Más arriba esa palma, más arriba las palmas, fiesta, fiesta. Muy bien, después de esta pausa musical vamos a ingresar en el último segmento de esta edición de hoy de Multitud, para la cual hemos convocado, como todos ustedes saben, a Lucas Marchesín, que es un joven analista internacional que nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Lucas actualmente está trabajando en su tesis de graduación con un tema vinculado al conflicto palestino-israelí. Durante toda nuestra conversación hemos analizado la situación de Medio Oriente, hemos de alguna manera recorrido las principales razones que podrían llegar a operar como tesis explicativas de esas conflictividades, y luego estábamos conversando sobre el rol de las potencias y más precisamente el rol de los Estados Unidos de cara a esta situación política tan particular que vive el país del norte, sobre todo a partir de este debate que tuvieron Joe Biden y Donald Trump hace pocas horas. Entonces, yo quería preguntarle, ya para finalizar nuestra edición de hoy de Multitud, porque nos quedan pocos minutos, Lucas, ¿cómo describirías vos el votante firme, el núcleo duro del voto de Donald Trump, y dónde se asienta esa predilección, ese voto, ese favoritismo por un personaje tan singular como el actual presidente de la, con un signo de interrogación, principal potencia del mundo? Bien, bien. Para hablar de esta cuestión, tendríamos que primero caracterizar cómo se autopercibe Trump en relación a su rival Joe Biden. Trump se percibe a sí mismo como un outsider, digamos, un outsider de la política. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando él lanzó su candidatura en 2019, en Florida, dice literalmente: nuestro movimiento patriótico ha sido atacado desde el primer día, como dando a entender que, digamos, él viene por fuera de la política. Y esa cuestión le fue redituable. Y citando, por ejemplo, una frase de Nixon que habla de la mayoría silenciosa que lo eligió, a Trump, digamos, creo que tendencialmente iría por ese lado. Esa mayoría silenciosa, recordemos a los oyentes que para votar en Estados Unidos hay que empadronarse. Esa mayoría silenciosa de la cual él habla es gente de clase media-baja. Digamos, son clasificaciones típicas las que estoy haciendo, no son tipificaciones. Como toda tipificación, como toda generalización, no suele ser exacta, pero sí suele ser un criterio analítico para dar cuenta de determinada realidad. En ese sentido, se caracteriza al votante de Trump como de clase media-baja, una persona trabajadora, con cierto arraigo patriótico, digamos, en el discurso nacionalista estadounidense, y que suele estar por fuera, digamos, de la participación tradicional política. Por lo tanto, Trump lo que hace con su discurso es apelar a ese público, digamos, ese público de clase media, nacionalista, que odia la política por determinadas razones, a que se empadrone y vote por él. De hecho, algo así ocurrió, digamos, en su primera elección. Ahora veremos si es reelegido o no. Pero, digamos, el perfil es ese, el perfil del votante nacionalista, tendencialmente del sur de Estados Unidos, con un trabajo que quizás no es estable, sino que está sometido a los avatares del desempleo y de la precariedad. Así que, digamos, mi observación viene por ese lado, y la apelación de Trump, la interpelación de Trump a determinado público es esa, digamos, es con ese discurso y a ese público. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tus aportes. Me quedé pensando en esta caracterización que hiciste del votante de Trump. Y bueno, me parece que quizás después de las elecciones podríamos volver a encontrarnos. Te dejamos desde ya invitado para poder conversar sobre lo que pasó y lo que podemos conjeturar que vaya a suceder de aquí en más, no solamente en Estados Unidos, sino especialmente en Medio Oriente, que es tu tema. La verdad que te lo agradecemos nuevamente, nos vamos a despedir con un aporte musical que vos mismo elegiste, una poeta palestina, Rafif Fiadá. Así que de esta forma, desde Multitud, te despedimos con tu propia selección musical. Y a nuestros oyentes les decimos que lo volvemos a esperar dentro de 7 días a las 12 aquí en Multitud. Chau y que tengan todos un muy buen fin de semana. Chronologies, chronologies, chronologies, chronologies with no purpose. Chronologies, chronologies, chronologies with no purpose. Just dates upon dates and dates to remind us we once existed over there. Chronologies with no purpose. Just dates upon dates to remind us. Years. Years have only become names for massacres. 48, 67, 20-something, and we're still waiting. The dead. The dead are numbered, listed, graphed, mapped, and clustered in phosphorus. Our dead are numbered, listed, graphed, mapped, and clustered in phosphorus, wrapped neatly in a statistic for your evening news. 20-something and waiting. Long enough in visa lines to carve out a home of fake smiles and documents. To know that I'm from there and unwanted anywhere else. The there they accuse us of. The there told in stories, in shelters, in Beirut by grandparents. Voices trembling, voices trembling, voices trembling. Not knowing if they will ever see there again. Waiting to negotiate or not negotiate, to apologize for our own Nakba, to pray forgetfulness and be practical, child, be pragmatic, child. The refugees are the last stumbling block, so they will negotiate us away. They will never let you return, child. They will never let you return, child. As if I need their permission to be from there, or had a choice to be from somewhere else. 20-something and waiting for another boat to break another siege, for mothers to make miracles raising children only on water and lentils and no shoes for school, for some to let us be human and work, others to just let us be, to just let us be Palestinian and return. there will be more boats. I promise you. I promise you there will be more boats, and I will sit in one. I will sit in one curled up in a memory that still smells of lead and concrete. And my children, they will learn to play by the beach in Yaffa. My children, they will learn to play by the beach in Yaffa, and they will tell stories. They will tell the whole world stories of how long we waited, how long we waited, just how long we waited to get back there. 20-something, and we're still waiting.